Isa, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿Cómo andás? bien, Hola, acá, con todas las medidas de higiene y guardando la distancia social. Bueno, genial, bueno, un cariño para quienes estén ahí en la radio y también al público oyente, que bueno, algunas personas nos están siguiendo por las redes sociales como siempre, así que hoy tempranito dijimos, bueno, generalmente hacemos como consultas de qué temas les gustaría a las personas que hablemos sobre el área de medio ambiente y bueno, salió número uno el tema de los agrotóxicos. Ajá. Así que, bueno, como no habíamos hablado por el momento con los compañeros, con Clau y los chicos de la radio, no habíamos hablado de este tema, un poco entrando en lo que es todo lo que es agroquímicos, bueno, agrotóxicos y agroecología, que es lo que proponemos un poco desde la organización Ángeles Verdes. Así que, bueno, como algunas personas saben, en sí, en la Argentina es el país con mayor consumo, lamentablemente, de estos agrotóxicos y el principal es el glifosato. Argentina está en el primer podio de utilización de glifosato en todo el planeta. Lamentablemente tenemos varias provincias en Argentina que padecen hace años la utilización de este agroquímico, que el glifosato en sí es un herbicida de amplio espectro desarrollado para eliminar hierbas y arbustos que absorben por las hojas. Uh-huh. En este caso, bueno, al ser los número uno en usar este agroquímico en los campos y por consecuencia quedan estos tóxicos en los alimentos y en los productos que estamos consumiendo, ¿no? Por eso uh-huh. Lo que siempre planteamos a las personas, y más aprovechando ahora estos espacios de cuarentena, que quizás tenemos algún tiempito más extra, que quizás tengamos ganas de poner a punto, no sé, algún espacio verde que tengamos en casa o utilizar algunas macetas para lograr esto que hablamos siempre de la soberanía alimentaria, ¿no? Uh-huh. De ser protagonistas de nuestros propios alimentos. Esa para nosotras es la mejor revolución que podemos estar haciendo ante un sistema que nos está enfermando. O sea, ya hemos visto innumerables casos de las consecuencias que trae la utilización de estos agrotóxicos. Lamentablemente hemos perdido algunas hermosas personas, como el compañero Fabián Tomasi, uh-huh. algunos niños y niñas también de diferentes provincias, donde lamentablemente por vivir en zonas rurales, donde se fumigan, están inhalando y hasta muchas veces tocando, ¿no? Porque esos desechos también terminan en los ríos, en los lagos, y a veces los niños y las niñas van ahí a jugar, a bañarse, y tienen afecciones también dermatológicas. Así que en lo que es la agricultura se utilizan herbicidas, plaguicidas y pesticidas que supuestamente son para controlar los cultivos y cuidarlos de malezas, de insectos, de hongos que puedan echar a perder la cosecha. Estos productos fitosanitarios son químicos y ajenos a la naturaleza, o sea, se los conoce como agroquímicos y son utilizados a gran escala o si una persona los consume directamente. Son tóxicos, obviamente, ¿no? Hay personas como recién nombré, por ejemplo, Fabián Tomasi, que uh-huh. se hizo conocido por un documental que hicieron que se llama, y recomendamos ver, El costo humano de uh-huh. los agrotóxicos. Él, durante muchos años, usaba, o sea, él llenaba lo que se llaman las avionetas, estas, los mosquitos que después van a fumigar, él llenaba con estos tarros del herbicida más conocido, que es el glifosato, y de esa conexión que tuvo, ¿no?, durante años de realizar esas tareas de carga y bombeo en la empresa de fumigación, fue atrofiando todo su cuerpo hasta que lamentablemente murió, ¿no? Uh-huh. Bueno, él inició toda esta lucha porque generalmente no sé, estos casos no son tan conocidos en su momento, ¿no? Hoy día, por suerte, en esta gran lucha en contra de los agrotóxicos se están haciendo y tomando medidas judiciales a niveles internacionales, ¿no? Hay países en los que está prohibido el uso de este agroquímico, sin embargo, acá en Argentina, como dijimos, somos las primeras de los primeros uh-huh. en utilizarlo. Entonces, así como hay distintos tipos, los que más se usan son los pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas y también tenés los fertilizantes. O sea, ambos ayudan, y lo vamos a poner entre comillas, ambos ayudan a mejorar los cultivos, a tener una mayor producción, a facilitarle la tarea a la gente del campo, a que no mueran las cosechas, e incluso a tener resultados antes, ¿no? Quizás claro. Esto también de arrebatar, ¿no?, a la naturaleza, de no respetar el propio proceso, ¿no?, de cada vegetal. Este tipo, por ejemplo, ¿no?, de herbicidas y pesticidas, en la mayoría de las veces también aceleran y obtienen resultados antes. Se impide también la competencia con otras plantas, con insectos, con hongos, con bacterias, con ácaros, incluso hasta roedores también son, digamos, padecen con su muerte que se utilicen estos agrotóxicos en los campos. Con los pesticidas volás todo, ¿no? Todo lo que anda ahí en el campo, lo único que queda en este caso sería el cultivo que el señor del campo estaría vendiendo. Parece que para los agrónomos es positivo, ¿verdad? Pero para quienes lo consumimos, ahí es donde nosotras y nosotros nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿no? Básicamente, digamos, no hay estudios o lo poco que hay son de personas que se expusieron durante muchos años a los agroquímicos, y se pueden hacer análisis de sangre para ver qué compuestos tenemos en nuestra sangre, y se pueden hacer también estudios que cuantifican el daño en el ADN. Hace unos años, este compañero, que es senador ahora, mira, se me fue el nombre, ay, por Dios, bueno, vino a presentar una película o un documental que se llama Pueblo Fumigado. ¿Cómo me voy a olvidar de ese senador? ¿Ustedes se acuerdan? Estamos haciendo memoria, y sí, nos asaltó la misma duda, sí. El documental era Pueblo Fumigado, a ver si lo tengo acá, porque también es interesante que... Pino Solana, ahí está. Pino Solana. Pino claro. Solana. ¿Cómo no? Bueno, Pino Solana vino a Mardel a presentar este documental que súper recomendamos ver, que se llama Viaje a los Pueblos Fumigados, e incluso parte del documental fue firmado acá en Mar del Plata. Porque, bueno, justamente Mar del Plata es uno de los frentes hortícolas más grandes del país, por lo cual padecemos también estas fumigaciones, digamos, no solo en Santa Fe, que es una de las, o Entre Ríos, son las provincias más fumigadas, también acá en Mar del Plata, lamentablemente, lo estamos padeciendo, ¿no? No obviamente en lo que es el centro, pero en lo que es los alrededores. Y algo que a mí me impactó mucho cuando vi el documental fue que antes se sentía que la vida en el campo era más saludable que la vida en la gran metrópoli, ¿no?, en la ciudad. Y hoy día es al revés. La vida en el campo, lamentablemente, es más dañina para nuestra salud justamente por lo que utilizan en los campos con estas fumigaciones. Pero bueno, este documental que vino a presentar hace unos años, no sé si fue el año pasado o el anterior, Pino Solana, está muy interesante, y ahí lo que muestran, porque él tenía muchas afecciones dermatológicas, problemas intestinales, y bueno, se hizo el análisis sobre a ver si en sangre tenía alguno de estos compuestos de agroquímicos, y saltó que sí, ¿no?, que tenía como aproximadamente entre 5 y 10 agrotóxicos en sangre. Y esto es algo que no es que tomamos agua, nos hacemos un jugo de tox a la mañana y en unos días se va. Esto es algo que va a convivir con nosotras y con nosotros durante mucho tiempo, y lamentablemente los estudios que vienen realizando diferentes científicos en el área demuestran que hasta incluso en la lluvia tenemos este agrotóxico, ¿no? Así que, bueno, siempre, como dijimos antes, nosotras lo que recomendamos es que podamos tener nuestra propia huerta. Aquellas personas que tienen espacio, es muy simple, nosotras brindamos semillas también, tenemos bancos de semillas en la organización para compartir, o si no, asistir a las diferentes ferias verdes, que por suerte en Mar del Plata tenemos un montón. Tenemos un montón de huertas agroecológicas, que no sé si las puedo nombrar. Sí, por supuesto. Bárbaro, son gente amiga, ¿no? Tenemos nuestros amigos y amigas de Tu Raíz, que les puedes pedir por internet y te lo traen a tu casa. Tenemos la gente amiga de la huerta Los Serenos, que también. Y bueno, esta gente empezó de a poco, y la verdad que es posible, ¿no? A veces los grandes trabajadores del campo y empresarios consideran que no, que la producción bajaría bastante. Nosotros proponemos no poder reemplazar este sistema de producción, ¿no? Este sistema de producción del campo y tirarnos más hacia una hacia un estilo de vida más agroecológico, que es posible, lo hemos visto, sería como volver a como lo hacíamos antes, ¿no? Volver a plantar y a cosechar de maneras más naturales y menos dañinas. Estamos sufriendo un montón de afecciones, la gente dice que es intolerante al gluten, que es intolerante, hay muchas personas celíacas. En realidad el problema no son los alimentos que nos da la tierra, sino lo que estamos poniendo en esos alimentos. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos, como dijimos, estas diferentes opciones de ferias verdes que tenemos ahí en la plaza, esa que le decimos la Plaza de las Pulgas, que está ahí en Dorrego. Sí, Plaza Rocha, en Plaza Rocha. La Rocha, ahí, o en la zona de la universidad también, uh-huh. En Funes. Y bueno, como dijimos, estas diferentes huertas y diferentes compañeras que también hacen bolsones, ¿no? Que te venden bolsones a un lindo precio y que tenés diferentes opciones para empezar a comer de una manera más saludable, ¿no? A veces nos preguntan, bueno, pero si yo lavo bien, por ejemplo, la manzana, si la cepillo y la lavo bien. Y la verdad que estos son pesticidas que penetran, ¿no? O sea, es muy difícil que lavándolos o a veces las personas dicen, bueno, le saco la cáscara. Sí, es una opción, por supuesto, sacarle. Obviamente, lo que compres en verdulería, le vas a tener que sacar la cáscara a la mayoría de las frutas. Justamente muchas personas a veces dicen, no, me cae mal la manzana. Y para mí era como súper raro que a una persona le caiga mal una manzana. Después, cuando nos metemos en estos temas, comprendemos, claro, ¿no? Que no es la manzana el problema. Así que, bueno, dentro de lo que es todos los cultivos, en realidad, bueno, hay una de las empresas, ¿no?, que fue la que empezó a promover este plaguicida del glifosato, porque justamente se utiliza el herbicida masivamente en los cultivos de soja. Claro. Y de hecho, esta empresa, ¿no?, que es Monsanto, creó una semilla transgénica especial para que pueda sobrevivir con la utilización de este agrotóxico, que incluso es súper económico, ¿no? Es algo que no sabes qué crearon primero, ¿viste? Si crearon primero el agrotóxico para después venderte la semilla o al revés. Pero bueno, la realidad es que las dos cosas no son buenas. A veces nos preguntan si en Argentina hay soja orgánica, si hay soja sin fumigar, y la verdad que no hemos conseguido. Uh-huh. Alguna que otra en el norte, quizás en Brasil, pero lo que recomendamos es bajar el consumo de esta legumbre que tantos problemas nos está trayendo, porque justamente la soja incluso no se planta solo para consumo humano, sino que es cosecha de forrajería, ¿no?, para alimentar animales. Entonces, bueno, la verdad que de alguna u otra manera nos estamos contaminando por todos lados. La idea no es entrar en alarma ni nada, sino saber que tenemos opciones y reemplazos. Y incluso para las compañeras, para las mujeres, todo lo que sean la utilización de productos menstruales, o por ejemplo los hisopos también, porque el algodón es el segundo cultivo más fumigado después de la soja, también está el maíz. El algodón está totalmente fumigado. Cuando uh-huh. nosotros utilizamos el hisopo en nuestras orejas, muchas veces tenemos también afecciones, o esto que te decía, los productos menstruales. Por eso, a su vez, recomendamos siempre a las compañeras la utilización o bien de la copita menstrual o de toallitas de tela, ¿no? Como hacían nuestras abuelas antes también con los pañales, que eran de tela y que los lavaban y que los servían y los planchaban para que estén bien desinfectados. De esta manera probablemente era muy laborioso para nuestras abuelas lavar, encima en esa época tenían muchos hijos, pero era mucho más sano, ¿no? Que hoy día estamos utilizando un producto que viene fumigado con uno de los agroquímicos más poderosos del mundo y tan dañinos, ¿no? Donde personas, ya hemos visto diferentes casos, no solo de muertes, sino de abortos espontáneos, uh-huh. de malformaciones, de problemas dermatológicos, intestinales, etcétera. Y ni hablar de padecimientos de cáncer también. Uh-huh. Todos estos estudios llevan un tiempo, a veces no se puede mostrar a ciencia certera, pero sí sabemos que estamos padeciendo la utilización de este agroquímico en los campos. Así que, bueno, esto es un poco, tratamos de hacerlo lo más ameno para todo el público, uh-huh. ¿no? De no utilizar palabras tan técnicas y tan científicas, para que las personas podamos comprender simplemente lo que es, ¿no? La utilización de estos agroquímicos, y que, como siempre decimos, nosotras no nos quedamos en la queja, sino vamos también al reemplazo y a la solución, y tenemos en Mar del Soluciones y probablemente en la mayoría de las provincias y ciudades tengan ferias verdes, o también esta posibilidad de crear tu propio alimento, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, no sé si ustedes chicos tienen alguna pregunta o alguna persona del público tiene alguna duda. Es que se nos acabó el programa, Isa. ¡Uy! Se nos acabó el programa. Son las 12, faltan 2 minutos, se nos acabó el tiempo. Ay, perdón, chicos. No, nada que perdonar, ¿qué va a hacer? Es así. Sí, pero es un tema. Me pone freno. Es un tema para darle largo y tendido, ¿no? Hay varias facetas a partir de las cuales abordar el tema. Lo vamos a seguir y la semana que viene volvemos a hablar. Buenísimo, chicos. Bueno, les mando un cariño y a cuidarnos.